Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. En los últimos días han ido ocurriendo acontecimientos muy importantes en nuestro país. En estos últimos dos días ha habido un hecho que queda en la historia por algo que realmente nos hemos extrañado todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, un cambio de gobierno, y nos llama la atención que para que se produzca este cambio de gobierno ha habido la puesta en común para que pudieran llegar a cabo unos acuerdos y pudieran quitar del gobierno al Partido Popular. Eso ha demostrado que a través de la unidad se pueden hacer muchas cosas. Y en los próximos tiempos, en los próximos meses, en el próximo año, habrán elecciones municipales y ya empiezan los movimientos y posibles acuerdos entre distintas formaciones del ámbito político aquí andaluz. Hoy hemos querido saber qué ha ocurrido, de qué forma se están haciendo estos trámites, de qué manera se está llevando a cabo esta posible unidad por parte de algunos partidos políticos que están actuando en nuestra política andaluza. Para ello hemos invitado al coordinador provincial de Podemos, Nico Alcántara. Buenos días, amigo. Hola, buenos días. Que también pertenece a la dirección Andaluza. Andaluza. Pensé que era autonómica, andaluza. Exacto. Andaluza. Ha estado él inmerso en esas negociaciones para que pudiera haber un acuerdo, en este caso con Izquierda Unida. ¿Y el trabajo cómo ha sido? Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación que me hacéis, ¿vale?, a este medio de comunicación alternativo que tanta falta no hace hoy en día, ¿no? Pues bueno, la negociación ha sido, la verdad, que a fuego lento, ¿no?, podríamos decir. Hace un año ya se cerró un documento de unidad que fue debatido en más de 200 círculos a nivel de Andalucía, donde se realizaron algunas enmiendas y aquello constituyó, pues, una hoja de ruta que nos marcaban las bases de Podemos Andalucía y nos indicaban que querían que se conformara un sujeto amplio, ¿no?, un sujeto de izquierda y un sujeto amplio. A partir de ahí, compañeros de la dirección andaluza se pusieron manos a la obra y bueno, con los compañeros de Izquierda Unida acabamos de cerrar un preacuerdo que la dirección andaluza lo convirtió en acuerdo el domingo pasado, y este domingo 3 los compañeros y compañeras de Izquierda Unida tienen su asamblea para corroborarlo, ¿no? Exacto. El trabajo ha sido desde la base, o sea, según tú me dices, habéis estado trabajando durante un año para poder buscar la forma, el modo de tener un punto de encuentro con las diferentes formaciones políticas. Exacto, el trabajo empieza justamente hace un año. Hace un año la dirección andaluza, mandatada por los inscritos y las inscritas de Podemos Andalucía, pone encima de la mesa un documento de unidad que trasladamos en forma de asambleas presenciales y de debates con las bases de Podemos Andalucía a que se debata en toda Andalucía. Conformamos más de 200 asambleas en cuestión de 5 o 6 semanas en el verano del año pasado. En esas asambleas se expone el documento de unidad, se presentan enmiendas, se debate y luego después se lleva nuevamente a la dirección andaluza, que ratifica esas enmiendas que se presentan desde la base. Por lo tanto, nosotros entendimos en ese momento que era muchísimo mejor hacer un trabajo desde abajo, con los y las de abajo, abriendo ese documento de unidad y no poniendo encima de la mesa un plebiscito o una consulta, sino trabajando con nuestra gente, ¿no? Cuando dices los de abajo, ¿quiere decir que hay alguien arriba? Los que nos ponen. Son los de abajo los que van cambiando. Yo creo que esto tiene que ser una rueda, ¿no? Y los espacios de responsabilidad tienen que ser muy cortos en el tiempo para que a todo el mundo nos dé tiempo a pasar por los espacios de responsabilidad y sepamos lo que es representar, ¿no? Porque sí, una cosa es un espacio de responsabilidad y otra cosa es la sensación que hay alguien que está por encima, ¿no? No. Yo creo que nunca es así. Yo creo que hay espacios de representatividad que los que estamos en las bases, yo sigo asistiendo a mi círculo de aquí de Córdoba, ¿no? Al Círculo Centro, por ejemplo, y nombramos portavoces. Ese portavoz representa la voz del colectivo. Pero tienen que ser espacios cortos. Yo soy de los que apuesta porque los espacios de responsabilidad no estemos mucho tiempo en esos espacios de responsabilidad, que volvamos a los espacios de la base. ¿Te refieres a la parte, digamos, jerárquica del grupo, del partido? Exacto, siempre. Uh-huh. Por eso nosotros, nuestro código ético, ponemos encima de la mesa lo de la profesionalización, ¿no? Entendemos que cuando entras en espacios como son, por ejemplo, las instituciones, tarde o temprano, siempre mejor temprano, tenemos que volver a los espacios de la calle. Por eso nosotros hemos entendido en Podemos Andalucía que hemos conformado un partido en movimiento. Un pie en la institución y 1000 pies en las calles. Tenemos el ejemplo de un político andaluz que ha vivido 40 años de la política y se retiró esta última legislatura, pero estuvo 40 años ahí sentado en el estrado sentado en los asientos de azules o no, pero estuvo 40 años ahí viviendo de la política. ¿Es bueno? Si fuera uno, ¿no? Yo decía un ejemplo notorio. Además, sería la excepción, ¿no? Pero no, por desgracia, yo creo que la política se ha convertido en una profesión. Y yo creo que nosotros venimos a poner encima de la mesa de que la política no es una profesión, la política es un servicio público a tus vecinas y a tus vecinos. Tú tienes que tener una profesión a la que volver, ¿no? Teresa Rodríguez y Kichi, por ejemplo, lo dicen mucho, son profesores. Cuando ellos terminen su mandato de servicio público, volverán a su trabajo. Algo que no ocurre, por ejemplo, con la presidenta Susana Díaz, la presidenta hecha a los dientes, por así decir, dentro del PSOE, no tiene profesión a la que volver, y a nosotros eso nos da mucho miedo. Por eso nosotros en nuestro código ético introducimos que como máximo en el espacio institucional vamos hasta 8 años. Oye, cuando tengo que arreglar alguna cosa en casa siempre llaman profesional. ¿Aquí no? ¿No es lo mismo? Aquí somos representantes. Y la profesión se manifiesta cuando sabes representar a los que te has puesto ahí. No nos profesionalizamos cuando llevamos 10, 12 o 14 años, porque al final el representante público tiene un mandato, que es hacer lo que le dicen la gente, ¿no? No creo que seas más profesional porque ya 20 años, al revés. Creo que te has amoldado más a esta institución, al final te has pegado más a la moqueta, ¿no? Te gustan más los gin tonics estos del Congreso de 2,5 euros cuando tus vecinas y tus vecinos lo están pagando 5 o 6. Y se establece una diferencia, ¿no? Entre los que están en la institución y los que están en la calle, ¿no? Nosotros hemos venido a cambiar los barrios. Y por eso tenemos que seguir formando parte de esos espacios, ¿no? ¿Consideráis que estáis presentes en los barrios? Sí, sí. Es cierto que ha habido un proceso de movilización, es verdad, desde que hay la grandeza del movimiento de Podemos, se vacían un poco los círculos, pero yo creo que ahora nos han enseñado un poco el movimiento feminista con el 8M y los pensionistas con los movimientos que la lucha sigue, y la lucha está en la calle, y si no somos capaces de estar en la calle, no sirve la institución sin la calle, ¿eh? Y ¿Cómo se toma el pulso de lo que ocurre en un barrio, en una calle, con unos vecinos concretos? ¿Cómo se puede tomar ese pulso? Formando parte. Yo creo que formando parte del barrio, reuniéndose cada cierto tiempo con la gente del barrio y poniendo encima de la mesa los problemas de barrio. Que los problemas de barrio son los problemas más comunes, ¿no? Es el problema del acerado que está roto y que acumula agua cuando llueve, el del alcantarillado, del árbol que se ha cortado y no sabemos por qué en la esquina de la plaza. Esos son los problemas que te preocupan a la vecina, al vecino, y son los problemas los que tenemos que tener. Eso se hace formando parte del barrio, no yéndose del barrio, estando en el barrio, formando parte de ese núcleo de barrio y siendo uno más. Y luego después confluyendo con esa gente, sentándonos con la gente del barrio y poniendo encima de la mesa, porque al final nada eleva tanto los niveles de conciencia colectiva como las luchas compartidas. Y eso se hace teniendo un espacio conjunto donde nos sentemos todos y pongamos cada uno encima de la mesa sus luchas, ¿no? Cada uno, cuando está viendo el debate en el Parlamento español, donde se está tratando el futuro de quién va a dirigir el país, y escuchas a los políticos cómo se hablan, cómo debaten, es difícil de entenderles cuando sabes a conciencia que están mintiendo, y sin embargo se quedan tan tranquilos. ¿Cómo podemos quitar esa percepción por parte de la ciudadanía que los políticos mienten? creo que nuevamente volvemos al código ético, sacando la política de una profesión de élite. Que la política sea un espacio de representación, un espacio de lo público, un espacio donde pueda acceder tanto tu vecina como tu vecino, como el que tiene tres carreras o tiene cuatro, ¿no? Y sobre todo no profesionalizándola, no teniendo a gente 20, 25 o 15 años. Y siempre nosotros lo que ponemos encima de la mesa es que el político tiene que estar cercano a la gente que lo ha puesto ahí. Por eso nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos el ejemplo de David Moscoso, que David rinde cuenta a la gente de Córdoba cada seis meses y se viene y se sienta con nosotros y le preguntamos. Los que lo hemos puesto ahí, los que lo hemos votado en asambleas abiertas, en asambleas públicas, no podemos perder ese cordón, esa conexión, ¿no? David Moscoso como persona es interesantísimo porque es un hombre muy, muy, muy trabajador y sí, muy implicado en todo lo que hace, ¿eh? Muchísimo. Porque ha estado riesgo hasta que le partan la cabeza por cuestiones que ha defendido a ultranza, ¿no? Sí, sí. Yo recibo mensajes de David a veces a las 5 y a las 4 y media de la mañana, ¿eh? Ya, para ponernos... Que nos duerme, David. Para ponernos en pie a trabajar, que yo muchas veces le contesto, David, vamos a dormir un poco, ¿eh? Que si no, no somos capaces de seguir. Pero es muy trabajador y eso la gente lo sabe y eso la gente lo ve. Y es una persona que 3 años que lleva en el Parlamento no se ha olvidado del territorio. Y ahí es como vamos construyendo la nueva figura, el nuevo perfil político de persona cercana. Cuando ha habido ese acuerdo entre ambas formaciones, Izquierda Unida y Podemos, y ha sido ese acuerdo tal vez basado en ese documento que antes hacía mención, ¿es posible entender que cuáles son los aspectos que puedan unir este posible acuerdo? Que ¿cuáles son los elementos que unen, que pegan, que pueden compactar esta posible unidad? Sí, yo creo que hemos hecho un ejercicio de generosidad a ambas formaciones, ¿no? Hemos entendido que hay que superar por fin lo que es la marca, ¿no? Y no ser patriotas de la marca. Hemos entendido que tenemos que conformar un espacio más amplio de lo que son, por su lado, Podemos Andalucía y lo que es Izquierda Unida. Por eso hacemos un llamamiento a la incorporación de nuevos sujetos políticos, sociales y sindicales a esto que acabamos de abrir, ¿no? Que es un sujeto amplio. A partir de ahí ponemos en el centro, en mitad de la mesa, lo que son las necesidades de las personas de los barrios. Y no ponemos encima de la mesa o ponemos como condición nuestra marca, ¿no? Que ha sido, que yo creo que ha sido siempre un fallo que hemos cometido mucho. ¿Tan importante una marca o no lo es? No debiera de serlo. Por eso yo creo que se ha dado un paso muy importante. Evidentemente, cada una de las formaciones que integren al final el sujeto amplio va a tener su identidad, no se va a perder ni muchísimo menos, pero no se empieza negociando poniendo en el centro de la mesa quién eres o cómo te nombras. Se empieza negociando poniendo en el centro de la mesa las necesidades. Y ahí nos encontramos. Cuando ponemos en medio de la mesa las necesidades, lo programático, los acuerdos, nos encontramos. Entonces, empieza a haber diferencias cuando vienen los pulsos con las identidades. ¿Se puede decir que el acuerdo, si es con muchos partidos políticos, puede ser Frankenstein? Bueno. No, lo han puesto así ese es el nombre que está saliendo como ahora, original, ¿no? El nombre este son muy listos, ¿no? De Frankenstein. Bueno, es que la sociedad es plural. Es que no podemos tender a partidos monocromáticos. Yo creo que esos partidos no representan nunca una sociedad, ¿no? Ya no, la sociedad, el barrio, la ciudad, es plural y es diversa. ¿Cómo podemos representarlo en una institución si no tenemos un marco amplio? Si no estamos compuestos de muchas pequeñas partes, ¿no? Entonces yo creo que si queremos ser realmente representantes de nuestras vecinas y nuestros vecinos, tenemos que conformar un sujeto amplio, pero plural. Antes has dicho que hay ejemplos de la gente que ocupa la calle, como son las mujeres, los jubilados, que la gente empieza a asumir que su reivindicación tiene que estar visualizada en la calle y reivindicando en la calle todos los derechos que han sido conculcados en los últimos años. ¿Podemos pensar que el acuerdo tiene que ser con una idea transversal? Porque el problema de los jubilados es lo mismo que el jubilado que es del PP, que es de Ciudadanos, o el jubilado que es de Izquierda Unida, o de Podemos, o de Equo, o de quien sea. Bueno, cuando se roba no se pide el carnet, ¿no? Desde las instituciones, cuando nos roban, no te piden el carnet para saber si se está robando una persona de Podemos, de Izquierda Unida, del Partido Popular, o No. Entonces los problemas que tenemos encima de la mesa son de todos. Los problemas de los jubilados son de todos, jubilados. Entonces hay determinada eje programático que nosotros tenemos que poner encima de la mesa, diciendo lo mismo de antes. Vamos a conformar un sujeto amplio donde quepan muchos actores sociales, políticos y sindicales, y cuanto más seamos y más entendamos que al final son la misma lucha, las luchas justas y las reivindicaciones justas al final son las mismas, nos encontraremos todos en el mismo camino, ¿no? Entonces es necesario ampliar el marco, cuanto más mejor. Somos conscientes de que se han conculcado muchos derechos, y has nombrado los sindicatos, por ejemplo, en que no han hecho un trabajo en defensa de los trabajadores, porque se han permitido leyes absolutamente injustas y no han sido defendidos los trabajadores de una manera manifiesta. ¿Es porque la política haya entrado también en el aspecto sindical? La política ha entrado en todo, por desgracia. Me refiero a partidos más que a política, porque todo es política en realidad. Los partidos, la forma de hacer política, ha entrado en todo. De ahí este movimiento en la sociedad que se está dando en los últimos años, de tanta gente que está saliendo a la calle, tanta gente que está abriendo los ojos, tanto trasvase de gente que estaba afiliada a un sindicato pero se ha dado cuenta que lo mismo no era el que mejor le representaba y está cambiando y se está yendo a otro. Yo creo que es bueno que haya todo este movimiento, que es bueno que despertemos, ¿no? Que haya una revolución, que al final no es otra cosa que remover las conciencias, ¿no? Y entender que lo que teníamos no podemos seguir con lo que teníamos. A partir de ahí, es poner encima de la mesa nuevas ideas que conformen nuevos sujetos y que no sean esos sujetos monocromáticos, como decíamos antes, que intentaban representar a una única línea que fuera la mayoritaria. Si tenemos una sociedad plural, tenemos que tener sujetos plurales, amplios y cuanto más transversales con respecto a las luchas, muchísimo mejor. Ayer en el Parlamento, estos días del debate, se ha hecho como diferenciaciones entre diferentes lugares, zonas, regiones del país, como que las autonomías están jugando un papel muy importante en reivindicar su propia identidad. ¿Andalucía tiene identidad propia? Andalucía tiene identidad propia, claro que sí. Andalucía tiene mucha identidad propia. Andalucía nunca ha sido un pueblo independiente en su mayoría o independentista, ¿no? Pero Andalucía tiene su identidad. Y se nota en cada una de las esquinas de este pueblo, ¿no? A mí me gusta mucho Antonio Manuel Rodríguez, un profesor de Derecho de aquí de la Universidad de Córdoba, que nadie lo explica mejor que él, ¿no? Es un exponente, sí. Es verdad. La historia de este pueblo le da una identidad que no tienen otras, que no nos hace mejores. Que no nos hace mejores, pero sí distintos, ¿no? Y él dice mucho una frase de como la que más, Andalucía como la que más, ¿no? Entonces, al final, es poner encima de la mesa que los que tengan uno los tienen que tener otros. Porque Andalucía, si tú estás muy inmerso en temas políticos, tiene una situación laboral terrible, ¿no? Una cantidad de paro enorme, con clara diferencia con otras autonomías del mismo país. Tiene una situación de pobreza enorme, muy grande, también a diferencia de otras zonas de este país. Y hace un momento hablábamos de un barrio de Córdoba, que es un distrito de los más pobres de este país. ¿Y dónde está esa interés o esa defensa en que Andalucía salga de ahí? Bueno, Andalucía es la tierra más pobre de España y es la tierra que lidera, por desgracia, el ranking de pobreza infantil, el ranking de paro. Los barrios con más paro están aquí. Aquí solo tenemos un culpable. Llevamos gobernados camino de los 40 años por el mismo partido. Evidentemente, cuando uno lava platos, los rompe, ¿no? Y aquí solo lo ha lavado uno. Aquí solo ha sido el Partido Socialista quien ha puesto medidas que no nos han llevado a salir de esta franja de exclusión en la que estamos en esta tierra. Toca un cambio. Y el cambio no puede venir por el mismo partido que nos deja donde estamos, ni por la muleta naranja que apoya todas estas medidas que al final no contribuyen a que este pueblo salga del espacio en el que se encuentra, ¿no? Entonces nosotros hemos entendido que la necesidad era conformar ese sujeto amplio, poner esa alternativa encima de la mesa que sí venga a dar respuesta y que sí venga a hacer un llamamiento y a poner encima de la mesa las necesidades que sí tiene este pueblo, que hasta ahora, como se ha visto en 37 años de gobierno, no seguimos siendo, por desgracia, los líderes en pobreza y en paro. ¿Y en ese acuerdo está previsto que sea importante la búsqueda de esa solución, de cambiar, de revertir, de dar vuelta al calcetín de un pueblo que está en estas condiciones? Es lo principal. Es lo principal. Yo creo que por eso se hace ese ejercicio de generosidad y ese ejercicio de, yo creo que por primera vez, que la identidad sea lo colectivo y que no sea el yo, ¿no? Pones encima de la mesa, intentas trabajar desde el nosotros y desde el nosotras, y que no sea una conformación, que eso sí sería un poco más Frankenstein, ¿no? De una suma de yoes. Esto no es una suma de yoes. Esto es, vamos a conformar un colectivo nuevo, amplio, con sujetos sociales, sindicales y políticos, poniendo encima de la mesa la necesidad de esta tierra, que es imperiosa y tiene que ser desde ya. Eso, ese mensaje ya está previsto, te tiene en cuenta para que sea un mensaje motivante, esperanzador, ilusionante, para que los andaluces estemos en otra posición. Se van a seguir dando pasos. Nosotros lo que hemos cerrado ahora es un acuerdo que vamos a tener que seguir matizando. Vamos a tener que trabajar un programa de manera colegiada y conjunta, no solamente con Podemos e Izquierda Unida, sino con todos los actores nuevos que se vayan sentando, que se vayan incorporando a este nuevo sujeto. Y eso nos va a dotar de fuerza, eso nos va a dotar de razón y eso nos va a dotar de razones para seguir y para ser una alternativa a lo que, por desgracia, hoy tenemos. Supongo que tienes amigos en todos los sitios, ¿no? Y supongo que habrán amigos también de Izquierda Unida y amigos de Equo, amigos de Ganemos. Si mañana tiene una reunión importante Izquierda Unida para tomar decisiones, si tuvieras un amigo en Izquierda Unida, ¿qué le dirías? Bueno, que pongan encima de la mesa las necesidades de sus vecinas y sus vecinos. Que entiendan que tenemos que superar la marca sin perder la identidad, ¿eh? Yo veo que hay mucha gente preocupada por si aparece el nombre de Podemos, si aparece el nombre de Izquierda Unida, si está lo... Que tenemos que superar eso, que la identidad no se va a perder, pero que tenemos que poner encima de la mesa las necesidades de todos y de todas. Y eso se hace con generosidad, como lo han hecho las personas que han estado llevando a cabo las reuniones de Podemos a nivel de Andalucía y de Podemos y de Izquierda Unida, ¿no? Generosidad y amplitud de mira. Yo creo que un acuerdo que se está planteando desde ambas formaciones, la marca puede ser algo subsidiario, algo que puede tener más o menos importancia, pero tal vez la marca está en que hay paro, hay hambre, hay injusticia, hay situaciones difíciles de revertir porque la política actual no lo permite. ¿No puede ser mejor esas identidades que unos nombres o que unas ideas o dogmas? Esas son las identidades que nosotros tenemos que poner encima de la mesa. Y esas tienen que ser el referente, esas tienen que ser la guía. Las identidades del espacio al que uno representa tienen que quedarse en la chapa, por así decirlo, ¿no? Que tú ya vas en tu solapa y a ti te representa. Pero luego después, esa transversalidad la tenemos que encontrar en las luchas que tenemos que poner encima. La lucha contra el paro, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra los barrios pobres, barrios que tenemos con más del 60% de paro en Andalucía. Ahí tiene que ser donde nos encontremos todos, y nos encontramos. Y el caso es que ahí nos encontramos. Es cuando intentamos poner por delante la marca o la sigla, cuando surgen las fricciones y surgen los roces. Yo creo que si sigue estando ahí, si cada uno y cada una de nosotros tenemos claro cuál es nuestra identidad, pero sabemos qué es lo prioritario y qué es lo que tenemos que poner encima de la mesa, este acuerdo saldrá bien. Yo, como ciudadano, puedo tener la esperanza que esto pueda convertirse en una realidad y ser algo motivante para que las próximas elecciones yo pueda ir a ejercer el voto. Yo la tengo. Yo como ciudadano, no sé, yo te escucho y puedo escuchar a los demás. Invitaremos a todas las formaciones políticas para que se puedan expresar, pero puedo quedar yo con esa esperanza o esa ilusión de que a lo mejor, tal vez, posiblemente, sí, esto sea ilusionante. Yo la tengo. Yo tengo la esperanza. El ejemplo lo tenemos en este primer preacuerdo que ya convierte en acuerdo la dirección andaluza. Y yo espero y confío de que mañana ocurra lo mismo con la dirección andaluza de Izquierda Unida. Creo que se están dando pasos firmes y desde una generosidad que no se había planteado hasta ahora. Hay nuevos sujetos políticos y sociales que quieren incorporarse a este espacio amplio. nosotros lo recibimos desde la igualdad, que creo que es algo totalmente necesario. El no entender que hay unos sujetos superiores a otros, sino que nos vamos a tratar todos poniendo, como has dicho antes, encima de la mesa y que lo radical sean las necesidades que tienen los de abajo. Y yo la verdad que estoy esperanzado en que esto... Y vamos por buen camino, ¿eh? Vamos por buen camino. Bueno, esperemos que un día los de abajo, como tú dices, estén en un nivel mucho más elevado, mucho más alto, y estemos viviendo en una igualdad como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Esperemos. Sí. Bueno, en fin, creo que tendremos muchos días y muchos programas para poder hablar de estos temas, y quiero agradecerle a Nico Alcántara que haya venido aquí esta mañana con nosotros y a compartir sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos, y esperemos que se lleve a cabo y sea una realidad esos acuerdos que son tan necesarios. La experiencia de Córdoba es que si hubiesen ido juntos los que se presentaban en ese momento aquí a la alcaldía de Córdoba, las cosas hubiesen sido muy distintas, y lo saben perfectamente. Esperemos que haya servido de aprendizaje y que las cosas en el futuro sean distintas. Así que ojalá que tengamos suerte todos los ciudadanos en que vosotros, los políticos, os pongáis de acuerdo para que podamos revertir toda esta situación y podamos tener una ilusión, una esperanza de que pueden cambiar las cosas, ¿no? Seguro que sí. ¿Sí? Yo estoy convencido de que sí. Y por último, sí, sí. ¿Qué te pareció el nuevo presidente de gobierno? Bueno, para mí lo interesante de ayer no fue el presidente del gobierno, es que por fin sacamos del gobierno a un partido corrupto, ¿no? Que nos sobraban los motivos. No, esto no viene de ayer. Nos sobraban los motivos desde hace muchísimo tiempo. Nosotros ya presentamos hace un año una moción de censura porque entendimos que un partido que se acerca vertiginosamente a los 1.000 imputados, un partido con más de 60 causas judiciales, un partido que no es como ellos ponen encima de la mesa, que son casos puntuales, no puede gobernar un país. Nosotros abogamos por un espacio como ocurre aquí en nuestra vecina Portugal, ¿no? Donde nosotros tenemos que estar en la oposición, siendo vigilantes con las políticas que se pongan encima de la mesa y tendiendo la mano en todas las políticas que sean para ayudar, para tender a lo social, ¿no? Entonces lo mejor de allá es que por fin tenemos fuera del gobierno a un partido corrupto, que ya no lo digo yo, sino que ya hay sentencias judiciales que así lo manifiestan. Nada, pues seguiremos conversando, Nico Alcántara. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en el programa. Muchísimas gracias a usted. Amigos oyentes...